presentación con un compañero que conocimos allá, así que le damos la bienvenida a Arturo Robles, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola, un saludo grande a todos los oyentes del programa. Sí, estuvimos acá en Mendoza ayudándonos a difundir la lucha también de la problemática del agua acá en la provincia. Arturo, ¿querés contarnos o hacernos una introducción? Porque, bueno, la problemática del agua en Mendoza, como nos han contado, son múltiples, digamos, son varios los temas que están ahí luchando. Así que, si nos querés poner un poco al tanto a todos. Bueno, en principio el primer problema actual es el ingreso de la minería o la minería a gran escala en la provincia, que luego de la defensa de la ley 7722, que es una ley que obliga a las empresas mineras a presentar informes de impacto ambiental y además que los informes sean aprobados en la legislatura, ha logrado trabar cualquier ingreso de minería a gran escala, sobre todo en las zonas del sur y el Valle de Uco y el norte de la provincia, ¿no? En las montañas nuestras. Esa ley, que la 7722, fue una ley conquistada por el pueblo ya en 2007 y ratificada constitucionalmente en el 2015 a través de la movilización social popular de todos los sectores del pueblo mendocino, que tenemos una gran conciencia histórica del cuidado del agua y de lo valioso que es, porque Mendoza es una provincia que está en un desierto, básicamente. Entonces el cuidado y la conciencia sobre la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la vida humana y las actividades productivas es muy importante. A raíz de esto, nosotros tenemos en la lucha de diciembre del 2019, que fue histórica, logramos revertir la derogación de la ley por parte del gobierno radical de la UCR, algo similar a lo que pasó luego, 2 años después, en Chubut, conocido como Chubutazo, y también en Mar del Plata con el tema de las petroleras, ¿no? Digamos, los gobiernos provinciales, en alianza con los sectores nacionales y grupos empresariales, voltean las leyes medioambientales que defienden los bienes comunes de las provincias, en pos de abrir un mercado energético o una nueva matriz productiva que atenta contra los intereses también de las poblaciones locales. En la lucha por la defensa de la ley 7722 en diciembre de 2019, nosotros tenemos varios compañeros que están cumpas imputados e imputadas, sobre todo el caso de Nora Moyano, que hace a más de 4 años de esa movilización histórica, sigue siendo imputada por el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Nosotros consideramos que el Poder Judicial está utilizando, y el Poder Político está utilizando la imputación de Nora como una forma de, no solo de criminalización de la protesta, sino de marcarnos o tratar de disciplinarnos socialmente a la población para que evitemos futuros conflictos contra los gobiernos que se avecinan. Hemos logrado, por suerte, también a través de la misma sentido de solidaridad de la lucha y acompañar todas las audiencias en las que se la ha llamado a la compa, hemos logrado que se frene el tratamiento. Lo que sí exigimos es que se absuelva totalmente a la compañera de todas las causas que se la imputan, y así también los otros 3 procesados que también están en el expediente. Hoy, actualmente, el problema fundamental del agua pasa en la provincia de Mendoza y en otras 8 provincias a nivel nacional, pasa por los acuerdos que firmó el gobierno radical de Rodolfo Suárez con la empresa israelí Mercorot, que es un plan maestro de control del agua que esconde una privatización real del agua. Mercorot es una empresa israelí que tiene denuncias de la ONU y del pueblo palestino por haberse apropiado ilegalmente de acuíferos y de agua que están en las napas subterráneas del pueblo palestino. Mercorot es una empresa estatal, para que se entienda, bajo el control del Estado sionista de Israel, y el Estado utiliza el control del agua como una forma de eliminación física y de desalojo de los pueblos palestinos en los territorios disputados en la zona de Gaza, ¿no? O sea, el historial de Mercorot, para quien no está al tanto. Resulta que, bueno, nuestra provincia y otras 7 provincias más, en las que se encuentra La Rioja, Catamarca, han firmado acuerdos para que esta empresa venga y diseñe un nuevo mapa del reparto del agua en la provincia de Mendoza, ¿no? Ellos con sus expertos van a evaluar los riesgos, la eficacia del uso y la distribución del agua, y van a empezar a cobrar una especie de tarifa. O sea, ellos cobran por una asesoría, pero van a empezar a, bueno, decir, desde ahora en más el agua tiene estas, es para estos sectores, para estos sectores, para estos sectores. Pretenden modificar la ley de aguas, que es la ley que regula quiénes son los principales usuarios que pueden, o personas que pueden acceder al recurso. Y detrás se esconde la privatización encubierta de un bien que nosotros consideramos bien común y un derecho natural, para un derecho para el hombre, un derecho ambiental o social, que es el acceso público a las fuentes de agua. Este acuerdo no es casual, va de la mano de un intento de transformar y modificar la matriz productiva de Mendoza. En la provincia, básicamente, la industria, la base económica de la provincia es agrícola y un semi agrícola industrial. Entonces, el recurso más importante que tienen los pequeños, medianos productores en el Valle de Uco, en la zona este de la provincia, más allá de las bodegas, ¿no? Es el agua, bien, porque con eso alimentan las cosechas. Este acuerdo con Mercoró pretende ser más eficiente en la distribución del agua, pero lo que busca es, bueno, ponerle un precio a las concesiones que se dan por la distribución del agua para riego, a precio de dólar casi abusivo, que eso haría que a futuro muchos pequeños productores no pudieran seguir, digamos, comprando esa agua que utilizan para sus plantaciones. Eso generaría expulsión de esos productores locales o la venta de esos terrenos. Eso sería apropiado precisamente por todo un lobby empresarial dedicado al turismo de alto nivel e incluso al mercado inmobiliario. Y por el otro lado, bueno, el mismo recurso sería reorientado, el agua, digo, para los proyectos megamineros o los proyectos ligados a la perforación de fracking o de petróleo en el subprovincial. O sea, es la empresa privada lo que va a hacer Mercoró, y es un plan estratégico que tiene con el gobierno provincial, es, bueno, redistribuir nuevamente, dar de nuevo el recurso del agua, y de esa manera quitarle, a través de la ley de agua, los derechos que protegían a los productores agrícolas y a los usuarios también, ¿no? Nosotros somos el ciudadano común, es la primera de los tres sectores a los que tiene que llegar el agua. El primero es el ser humano, ¿no? El usuario residencial, urbano, rural, también se lee cualquier persona. Después vienen los sectores productivos. Pero con esta nueva la ley, que pretende modificar la ley de aguas, más el acuerdo donde esta empresa israelí va a decir cómo hay que manejar y mejorar el uso, entre comillas, del agua, lo que se va a hacer es privatizar el recurso, poner precios mayores para el consumo humano de agua, y además, bueno, ir desalojando a los productores, a los tradicionales, de alguna manera proveedores del agua en Mendoza, en beneficio de otros sectores económicos más ligados a la minería y al petróleo, ¿no? Nosotros desde la Asamblea venimos denunciando esto a través de la campaña Fuera Mercoró de nuestros territorios, donde estamos coordinando y articulando actividades con cumpas de todas las asambleas de las provincias, las distintas provincias donde ya se han firmado estos acuerdos con la empresa israelí, y también en solidaridad con el pueblo palestino, porque consideramos que lo que está haciendo y hizo Mercoró en los asentamientos de Gaza, en la zona palestina, para desalojar, digamos, a la población, a los pueblos de que allí habitaban, es básicamente colonialismo, y es una práctica que van a traer acá y van a tratar de imponer, digamos, a los distintos provincias que están con ese acuerdo. Arturo, cuando pensamos en Mendoza, en agua, digo, es muy difícil no recordar 4 años atrás, 2019, a los pocos días de asumir Suárez como gobernador, intentaban dar de baja la ley 7722, ley fundamental para la defensa del agua en Mendoza, y el pueblo salió a las calles, más allá que se venía Navidad, Año Nuevo y el fin de año, pudieron frenar eso. se acercan elecciones nuevamente, está lo de Mecorot ahí atrás. ¿Qué ven en estas elecciones? ¿Qué creen que puede pasar? Y si el gobierno que asuma puede llegar a tomar alguna medida como la que intentó Suárez de profundizar el extractivismo y avanzar en contra de las leyes que se consiguieron. Claro, en 2019 se dio una situación que nos impactó a nosotros, no, también al mismo gobierno, ¿no? Lo impresionó. El gobierno ganaba con uno de los mayores márgenes electorales en la provincia en los últimos años. Entonces parecía que estaba todo a pedir de boca de los empresarios y del mismo nuevo gobernador electo en ese momento para modificar la ley. Sin embargo, eso no sucedió, como dijiste vos, porque la enorme pueblada que se generó trastocó los planes del gobierno. Nosotros pensamos que, bueno, en este contexto de campaña electoral hay varios elementos. Hay uno que es y que hay que tomarlo como antecedente peligroso, ¿no? La reforma de la Constitución y todo el aparato represivo que utilizó el gobierno de Gerardo Morales marca un antecedente peligroso para todas las comunidades y las provincias, porque han logrado imponer un marco legal que es anticonstitucional, apoyado de manera cómplice también por el gobierno nacional, que no ha actuado para salvaguardar los intereses o la defensa, la vida y las garantías constitucionales de los pueblos en Jujuy. Creemos que esa es la punta de lanza que aquí el gobierno radical también puede entusiasmarse o envalentonarse en un contexto donde hay una enorme derechización de la sociedad, o por lo menos desde los medios sociales hegemónicos, se instala el discurso de la mano dura, de la vuelta al orden, de eliminar la protesta social, de criminalizar al movimiento desocupado, al movimiento piquetero, a los trabajadores. No estamos como en una condición favorable, digamos, del campo popular para lograr, digamos, frenar el acuerdo o que se rompa el acuerdo con Mercorot. Sin embargo, confiamos ciegamente, yo por lo menos, en que hay un montón de razones por la que el pueblo está desconforme con el gobierno, desde lo económico, por la inflación, porque los salarios no alcanzan, porque hay hambre, porque hay desocupación, porque se recortan derechos o libertades democráticas, y todo eso que no se puede expresar quizás políticamente en un movimiento más amplio de masas. En el 2019 estuvo como catalizador, ¿no?, la lucha por el agua. Eso unió en su momento al pueblo de Mendoza, que estaba cansado de 8 años o 4 años previos de gestión radical, que había impuesto un ítem aula contra los docentes, que había impuesto aumentos de tarifa en los transportes, que había eliminado parte del boleto estudiantil, que había perseguido a los trabajadores de la salud, bueno, que había tomado un montón de medidas antipopulares. Todo ese hartazgo y ese repudio silencioso que estaba por lo bajo acumulándose se catalizó en la lucha de diciembre del 2019 en defensa del agua, ¿no?, como un motor que unificó a la población. Nosotros sabemos que hoy la diferencia con respecto al tema Mercorot es que, bueno, hay muy poca conciencia en la gente, muy poco conocimiento real del proyecto que firmó el gobierno y del plan que tiene Mercorot. Hay muy poco conocimiento de la empresa, esto que les contaba, de dónde viene Mercorot, cuáles son sus orígenes, cuál es la política del Estado de Israel con respecto a la distribución del agua en los asentamientos o de Palestina, en Gaza, ¿no? O sea, el Estado de Israel les quita el agua a la población de Palestina, a los palestinos, para que los palestinos se vayan de Gaza literalmente o se mueran de sed, ¿no?, o de hambre. Una política de exclusión. Eso la población en general hoy no lo sabe. Nosotros estamos haciendo también mucho trabajo de informativo, de concientización, de difusión sobre esa problemática. Y por el otro lado, bueno, en el contexto electoral, ninguno de los candidatos actuales se posiciona como un ferviente defensor o que va a venir a modificar la matriz productiva de Mendoza, Sabemos que hay un lobby muy fuerte atrás, periodístico y de empresarios que ponen sus demandas de transformar a Mendoza a través de la minería, ¿no? De convertir la economía de la provincia a través de la minería. Sabemos muy bien que el tema de la modificación de la ley 7722 o del cuidado del agua en la provincia es algo que moviliza y sensibiliza a la población en general. Entonces, bueno, se están cuidando por ahora, no prometen nada, pero hay otro tema acá que es lo nacional, ¿no? El gobierno Sergio Massa, por así decirlo, que es el candidato del Frente de Todos, o bueno, Unión por la Patria, estuvo hace unos días en San Juan y habló de que la cordillera era una torta y que necesitaba ser repartida para las economías provinciales. Bueno, apoyó el tema de la explotación de litio, que es es la causa material de la reforma constitucional de Jujuy, o sea, el acceso a los yacimientos y las explotaciones de litio en Jujuy. Habló en San Juan de que San Juan es el potencial de desarrollo minero que deben mirar otras provincias del país, ¿no? Y eso es básicamente referido a Mendoza y La Rioja, que son más resistencia hay por lo menos en la minería. Habló que acompaña esa necesidad de nuevos emprendimientos mineros a gran escala. También lo mismo hizo Larreta, ¿no? Hizo una mención hace unos días atrás sobre la modificación de la Constitución y de la ley 7722. Creo que hay como un plan o una alianza en cuanto a ser, en tanto la oposición, Juntos por el Cambio y la Unión por la Patria a nivel de dirigencias, en que es necesario transformar una serie de leyes, arrancando por las reformas constitucionales en las provincias para emprender los proyectos mineros que están frenados, ¿no? Arturo, sí. Bueno, clarísimo lo que has expuesto. La verdad que también se puede ver su vínculo con la criminalización en todo el país, ¿no? Desde Chubut, las presas políticas mapuche y lo que está sucediendo ahora en Jujuy. Así que desde acá, desde La Plata y desde Radio Nauta y Arte del Ataque, seguiremos apostando a difundir su lucha y a concientizar sobre Mecorot y sobre todo lo que está resistiendo el pueblo mendocino. Te agradecemos la comunicación. Y ya vamos a tener que ir terminando con el programa, así que muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a los oyentes que nos dan voz y un espacio para poder transmitir algo que sucede en la provincia acá de Mendoza. Es una forma también de luchar contra la hegemonía del periodismo que solamente te pasa noticias de Buenos Aires y de la capital. Así que estamos muy agradecidos de que en otro lugar del país se sepa lo que está pasando aquí. Y bueno, nos encontraremos seguramente en las calles. Un abrazo grande. Un abrazo, Arturo.